Bueno, este es un mensaje para mis hermanos de Guatemala, en especial para Pastora Rosario y para Saúl López. Espero que estén escuchando este mensaje. Les mando una felicitación de Navidad por Facebook. Espero que lo puedan escuchar sin problemas. Soy Jesús Rosas de Guadalajara y quiero desearles una muy bonita y muy feliz Navidad en este tiempo. Recuerden que siempre la gracia de Dios está sobre ustedes, sobre el pueblo de Guatemala, y Dios quiere hacer una nación grande de Guatemala, y para eso necesita pastores muy fuertes. Y yo sé que Pastora Rosario y Saúl López han querido tomar esa decisión de ser pastores. Los quiero mucho y me dio mucho gusto saber de ustedes en esta última conferencia latinoamericana que tuvimos. Por fin pude conocer a Saúl López en persona y es un tipazo, me cayó muy bien. Espero volver a verte, Saúl, pronto en otra conferencia, o espero que tú vengas a México o yo ir a Guatemala, pero quiero volverte a ver y platicar contigo. Me gustó mucho platicar esa noche ahí en el campamento en México DF. Y Pastora Rosario, muchas gracias por estar ahí siempre presente en oración. Muchas gracias por tus oraciones, por la salud de mi hermano Adrián Rosas. Como te dije a través de Facebook, él está recuperándose cada día y va a ser un gran testimonio para muchos jóvenes. Esa enfermedad que él tiene no es más fuerte que el poder de salvación que tiene Dios sobre nosotros. Y eso, como te dije, va a ser de gran ayuda y de gran testimonio para todos los jóvenes de América Latina. Y muchas gracias por estar siempre en oración, Pastora Rosario. Tú sabes que te quiero mucho y te mando un abrazo. Mi familia también te quiere mucho y te manda un abrazo. Mi madre y mi hermano te mandan muchos saludos. Muchas gracias, Pastora Rosario, por estar ahí siempre presente y espero que la salud de tu sobrino y de tu hermana sean fuertes y que ellos sean sanados completamente también. Muchas gracias por mantenerte en oración. Una felicitación a VF Guatemala. Dios los bendiga y sigan creciendo muchos discípulos fuertes para América Latina. Les mando un saludo. Soy su hermano Jesús Rosas del capítulo de Guadalajara. Los quiero mucho. Bye.